amables oyentes, gracias porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un jueves 26 de julio, el tiempo sigue avanzando, ya estamos bordeando los últimos días del mes de julio. Y esperamos pasar agosto. Y eso se esperan todos. Bienvenidos, amables oyentes, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre con un cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Ayer habíamos conversado un poquito acerca de el ejemplo que se podía dar. Pablo dice, yo fui ejemplo para ustedes, también puso a sus compañeros. Pero este concepto de fe que pueden tener las personas, ¿qué evidencias podemos tener de que tienen una fe genuina que va creciendo, que es una fe que los mantiene atados, tomados de la mano del Señor? Y aquí están los textos, que serían quizás los últimos del estudio de la conversación que estamos teniendo de este diálogo. Tesalonicenses capítulo 8. No, 1. Perdón. Capítulo 1, versos 8 al 10. Ahí estamos mejor. ¿Qué dice aquí Pablo? Partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bueno, aquí Pablo, la verdad, las cosas que abre su corazón para mostrar cómo era esta iglesia, cómo había crecido, cómo el evangelio había echado raíces, porque no solamente dice que se quedaron con el conocimiento, sino que lo impartieron y fue creciendo y era notorio. Uno podría decir que, ¿cómo Pablo se dio cuenta tan rápido de estas noticias? Uno tiene que ir al contexto histórico y se encuentra con que Tesalónica era un lugar de rápido paso de los comerciantes, era una ciudad también muy, muy activa comercialmente, sí. Por lo tanto la comunicación no era tan lenta como nosotros podríamos pensarlo. Así que las noticias llegaban relativamente, lo vamos a decir así, relativamente rápidas al conocimiento de Pablo. Y entonces Pablo dice, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. Cuando está hablando de Macedonia, se está hablando de Tesalonicense, de Tesalónica, y Acaya está hablando de Corinto. Bueno, que son las regiones que están ahí. Exactamente, tenemos que hacer notar de que estas son regiones, son ciudades. Claro. Y entonces, él, es lindo lo que expresa, me gustaría que así se expresara también las personas de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, que no solamente se queda, sino que también dice, en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mira cómo ha crecido, la semilla se plantó, creció y ha dado frutos maravillosos, a tal punto de que pareciera que no tuviéramos más que visitarlos, porque ustedes ya están comiendo el alimento más sólido, podríamos decir, como Pablo en algún momento dijo, mire, yo vuelvo a ustedes con el alimento más liviano, ¿y qué pasa? Deberían ya estar comiendo, ¿no es cierto?, alimento más sólido. Aquí pareciera que habían crecido realmente los de Tesalónica. ¿Y por qué dice Pablo eso? ¿Cómo lo ratifica? Y aquí viene lo que comentábamos hace un rato de la comunicación. Porque ellos mismos, o sea, los que recibieron esta información, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste. O sea, vamos a decirlo así. En un lugar Pablo llegó, predicó, lo recibieron bien. Pablo dice, me recibieron bien. Pero ahora los que están en el otro lado cuentan, dice, oye, Pablo fue a tal lugar y allí lo recibieron así y asá. O sea, eso es un testimonio de que efectivamente el evangelio o la actuación de Pablo había sido bien recibida y conocida, no solamente en Tesalónica, sino en otros lugares, como dice aquí, Macedonia, Acaya, que era en, que era la región de Corinto. Y creo que sería bueno que nosotros consideráramos esta disposición que ellos tenían, que debería ser siempre la nuestra. Ellos estaban dispuestos a ser enseñados y además de eso a hacer cambios radicales en sus vidas, como abandonar los ídolos y otras formas populares de adoración. Fíjate, hay personas que a veces cuando se les entrega el Evangelio, dice, sí, me gusta, pero se quedan con sus, con algunos pecados acariciados, podríamos decir así, que no quieren dejar, algunos vicios que no quieren dejar. Entonces prefieren abandonar el Evangelio antes de abandonar aquellas cosas que, entre comillas, les son agradables. Ahora, otro detalle que aparece aquí, que eran muy misioneros, ¿eh? Porque no solamente contaban lo que había pasado con Pablo, lo que les había dicho, sino también que ellos contaban cómo se habían convertido, y esta expresión dice que ellos habían cambiado sus vidas de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. O sea, estaban dando un testimonio de sus conversiones, y este testimonio estaba llegando a muchos lugares, por lo menos, y rápidamente, por lo que estábamos diciendo, de que la comunicación de alguna manera era un tanto rápida. Habían buenas carreteras. Recuerda tú que Roma, si hay que agradecerle algo, fue eso justamente, que hizo comunicación expedita en el sentido del momento, de la hora, ¿no es cierto?, del momento histórico. Fíjate, eso tenía, me hace, carreteras, claro, muy buenas. Eso me hace pensar en cuando el Señor dice que llegado el cumplimiento del tiempo. Ajá. ¿Eh? El Señor tenía un momento específico, y ese momento específico no era casualidad de que los romanos estaban allí gobernando, ya que ellos unieron a todo, podríamos decir, todo el mundo antiguo que estaba conformado por el imperio, y el evangelio se propagó rápidamente. Como tú dices, habían cosas que no podemos pasar por alto. Una buena carretera hace que haya una buena comunicación, que la gente, claro, pudiera viajar. Y aquello, cuando vino las persecuciones, los cristianos arrancaron, pero como lo hemos dicho en otras oportunidades, podríamos decir que iban regando con el evangelio donde ellos pasaban. Entonces, eso ayudó a la propagación del Evangelio. Yo creo que esto pasa también hoy día. Tú puedes ir, estar en tu iglesia y luego visitar otra iglesia y otra iglesia, y encuentran que algunas cosas se hacen allí que son agradables. Algunas formas de culto, cantos, ¿no es cierto?, alabanzas, especialmente alabanzas, y las traes a tu iglesia de origen. Y esto es lo que está pasando acá también con los tesalonicenses. Ellos divulgaron, yo imagino, mire, los cultos los hacemos así, agradamos a Dios, cantamos salmos, al inicio, al final, oramos y escuchamos la palabra de Dios, revisamos las cartas que Pablo nos envió. Y entonces los otros, ¿qué quisieron hacer? También al conocer esto, crecieron en esta alabanza, en el conocimiento, en el compartir la palabra. O sea, interesante cómo la alabanza, ¿no es cierto?, contenía una expectativa implícita, de alguna manera los hacía crecer a los otros también. Por eso que decimos que estos de Tesalónica eran realmente misioneros, y cuando la semilla llegó a ellos, no solamente se quedaron con ese crecimiento, sino que la impartieron a otros también. Y sabes, creo que es bueno también que nosotros consideremos que estos conversos eran ex paganos idólatras. No es fácil un asunto así. No era fácil que ellos dejaran. Para nosotros nos resulta fácil porque hemos sido cristianos, a lo mejor nacimos en un hogar cristiano. No sé si habrá entre nuestros oyentes alguien que pueda haber dicho, yo adoraba ídolos. Es posible. Pero, sí, es posible. Pero generalmente no podemos llegar a la situación que ellos vivían. Fíjate, el primer lugar, el mensaje que les llegaba era una locura. Es que mira, un hombre que había muerto y, claro, volvió a la vida. Claro, acuérdate tú que uno tiene que... Por eso, es bueno uno decir que hoy día es un poquito más receptivo esto, más, claro, entendible, sí. Pero para ellos, que un hombre muere y resucite. Y por otro lado, ¿de dónde viene también el origen del mensaje ese? no era un origen griego ni romano. No, era un mensaje judío. Judío, entonces eran barreras que de alguna manera estaban obstaculizando el crecimiento o la aceptación. Y esas barreras fueron superadas realmente. Sí, ellos, al hablar, por ejemplo, de los tesalonicenses, ellos reordenaron su vida a la luz del Evangelio. Entonces, esto debemos tenerlo bien presente, porque no era cosa fácil. Ahora, como dije en un momento, hay quienes no dejan algunas cosas que son algunos detalles, precisamente por eso, diciendo, no, es que esto, Dios no se fija en esto. Dios no toma en cuenta esto, esto lo pasa por alto. No es así. Dios nos ha dicho que Él desea que nosotros seamos diferentes al mundo, que seamos distintos, que la persona que nos vea en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de, en fin, en todo momento, puedan darse cuenta que somos diferentes porque somos cristianos. Somos diferentes positivamente. No significa andar apuntando con el dedo a los demás y diciendo que los demás son pecadores y están perdidos. No se trata de eso. Creo que es más positivo que esas personas nos vean que somos distintos y que sientan el deseo de imitarnos. Porque nosotros estamos imitando a Cristo. Creo que es bueno que meditemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús como punto que está presentando Pablo aquí. ¿Y por qué esta promesa es tan vital para todos los creyentes? Sería bueno que pensemos en ello. Se lo dejo como inquietud. Gracias, amables oyentes, porque nuevamente nos acompañó en este día jueves. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar en una audición mañana a esta hora. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.